Decíamos que la semana pasada terminó la audiencia pública que se realizó en la legislatura porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco. Es interesante decir que de un total de 2.057 oradores, 2.002 se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo local, es decir, un 98% de quienes participaron allí en esta mega audiencia histórica, por su magnitud, se opusieron, dijeron que no a este proyecto. Para ampliar más este tema, estamos ya en comunicación telefónica con Javier Andrade. Él es diputado porteño, además vicepresidente del Bloque por el Frente de Todos y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Javier, te damos la bienvenida a Tengo una idea, a Radio La Retaguardia. Te saluda Nico Rosales y Gera Carballo también me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Verónica, bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Primero te quería preguntar, ¿qué significa una rezonificación? Porque se está hablando muchísimo, por lo menos me parece, en la agenda pública de estos proyectos que intenta hacer el gobierno de la ciudad, que tienen que ver con la rezonificación. ¿Nos explicarías de qué se trata? Sí, la verdad que es muy sencillo, digamos. Tomemos cualquier parcela, cualquier terreno de la ciudad, para decirlo de una manera más llana. Cada uno ya tiene una norma prevista. La norma tiene que ver con la capacidad que se puede construir en ese terreno, y en función de eso, está obligado a pasar por la legislatura. Cualquier tipo de modificación, de rezonificación, para modificar la norma que tiene una parcela, un terreno, requiere ser aprobada en la legislatura, sobre todo si tienen que ver con lugares que también son propios del estado de la ciudad, ¿no? Está establecido en la Constitución de la ciudad, en su artículo 82, que cualquier modificación de norma urbanística o rezonificación, como también se le llama, pasa por la legislatura y requiere doble lectura, es decir, se vota dos veces y en el medio de esas dos votaciones se convoca una audiencia pública para que la ciudadanía que esté interesada en el tema pueda expresarse, ¿no? Decíamos también que ha sido una audiencia pública, en este caso, por el intento de proyecto de allí en Costa Salguero y Punta Carrasco, que ha sido histórica, primero por la magnitud, la participación y por un no rotundo, ¿no? ¿Nos contás brevemente cómo se desarrolló, cuánto duró y qué tan importante fue? Bueno, recién vos comentabas, estaba escuchando la introducción mientras esperaba para poder conversar con ustedes. Realmente hay que decir que fue algo inédito, ¿no? En materia de participación ciudadana, desde que la ciudad tiene su autonomía, desde 1996, más de 7.000 inscriptos y obviamente también lo que mencionaba, ¿no? Se expresaron 2.000 personas, más de 2.000 personas, 2012 creo que vos dijiste, lo tenías más preciso, más fresco aún. Sí, 2057. 2057. Y de esas 2.057 personas, más del 98% fue en rechazo a este proyecto, rechazando este proyecto y proponiendo un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de crear un gran parque público en la zona costera de Costanera Norte. La realidad que cabe decir también que los que hablaron en contra, que fueron cerca de 50 y pico, no recuerdo ahora el número específico, ya que ahora el oficialismo está como tratando de manchar, digamos, la participación ciudadana, aclaro que más de 2.000 personas sigue siendo la vez que más participó en una audiencia pública de toda la historia también, al margen de la cantidad de inscriptos, 2.000 personas que se han participado, también es un hecho inédito, pero de esos 50, cerca de 34 eran funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires también. Entonces creo que debería tomar nota, ¿no?, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de escuchar, ¿no?, de escuchar y también de tomar en cuenta las opiniones que se vertieron, porque la realidad es que, si bien fueron muchos aquellos que pudieron expresarse, también hablaron de propuestas y hablaron de la constitución de la ciudad y del plan urbano ambiental y de una ciudad que todos queremos, creo, aquellos que podemos tomar conciencia sobre el tema, entendemos que tiene que poder disfrutar de su río, ¿no? Si te enganchaste recién, tengo una idea, Radio La Retaguardia, te contamos que estamos charlando con Javier Andrade, diputado porteño, vicepresidente del bloque por el Frente de Todos. Gra, ¿tenés alguna pregunta para Javier? No sé si la tengo a otro lado, Gra. Bueno, te pregunto yo entonces, Javier. Acá estoy. Adelante. No, lo que quería preguntarle a Javier es, frente a esta abrumadora mayoría que vota en esta audiencia, y bueno, estos votantes truchos, porque no se puede llamar de otra manera, a los funcionarios y demás que van a votar. Yo lo escucho a Santilli unos días después decir, bueno, pero las audiencias no son vinculantes. ¿Cómo queda esto? Digo, ¿cómo queda el gobierno de la ciudad frente a no dar lugar al deseo de la mayoría de los vecinos que se anotaron en esta audiencia pública? Mira, es verdad que la audiencia pública no es vinculante. ¿Sí? La ley 6, que es la que regula las audiencias públicas de la ciudad de Buenos Aires, así lo establece. De cualquier manera, el gobierno, el ejecutivo de la ciudad, está obligado a dar respuesta a los planteos que hayan hecho ciudadanos y ciudadanas en cada una de las audiencias públicas. Es decir, el ministerio que corresponda, el área de gobierno que corresponda, debe dar respuesta. Es decir, por ejemplo, si muchos de los que participaron de la audiencia, muchos y muchas, hablaron de que infringía el artículo 8 de la Constitución de la ciudad, que establece para la zona costera espacio público, zona de recreación, y que cada espacio que se gana al río debe ser volcado con esta idea de cara a la ciudadanía, debe responder por qué sí o por qué no, o la interpretación que crea necesaria. Y es verdad lo que vos decís, ¿no? Más allá de la audiencia pública, que yo la verdad lo rescato porque me parece muy interesante escuchar las voces de la ciudadanía, sea a favor o en contra de lo que uno plantea, hay mucha más gente, ¿no? Porque cuando se anota una cantidad de gente, siempre uno entiende que puede expresarse mucha más. De hecho, en diarios como La Nación o Clarín, que claramente no son contrarios al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mostraron encuestas que hablaban de cerca de un 65% de rechazo a este proyecto, que también eso pone en evidencia la transversalidad de ese rechazo y de esa idea de que no avance un proyecto de este tipo, ¿no? Yo creo que deberían tomar nota porque, principalmente, a ver, Larreta, que es el jefe de gobierno, obviamente el espacio de Lustó, de Evolución UCR en la legislatura, que también acompañaron este proyecto, y también Roy Cortina, permítanme decir socialista entre comillas, porque la verdad ser parte estructural de un proyecto liberal, que no me parece mal, pero es medio raro, acompañaron este proyecto. Y Evolución UCR en particular acompañó esta rezonificación que está en discusión y también la venta que se votó a fines del año 2019 de Costa Salguero y Punta Carrasco, es decir, desafectarlas del dominio público para que se puedan vender. Que eso está amparado y hay una causa judicial que hasta ahora las novedades que tuvimos fue que la Sala 2, la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a entender que es de dominio público, con lo cual esa votación no tendría un valor legal, digamos, ¿no? Ahora, ya que ellos son tan afectos habitualmente a encuestas, a focus group, para ver qué está pensando la ciudadanía, bueno, creo que podríamos caracterizar a la audiencia pública como un mega focus group, digamos, donde pudieron ver y donde se podía anotar cualquiera, ¿no? Así que el que estaba a favor también lo podía hacer. Yo marcaba lo de los funcionarios, pero también son ciudadanos, no, son ciudadanos de Buenos Aires y ciudadanas, no me parece mal que se expresen, pero vale aclararlo, y este mega focus group le dijo que no. Entonces Larreta o toma nota de la situación o va a quedar como quien vendió parte del Río de la Plata para usufructo de unos pocos y un mega desarrollo inmobiliario. Así que creo que hay que seguir trabajando con el conjunto de colectivos ambientales y también de jóvenes y del colectivo de arquitectas, que fueron los verdaderos artífices, ¿no?, de los protagonistas principales de la audiencia, para poder seguir generando movimiento en cuanto al rechazo y también abordar alguna propuesta de las tantas que hay en curso y ya hechas en concreto, en papel, presentadas en la legislatura para poder avanzar con la idea que tenemos todos de un río para todos y no una ciudad de espalda a ese río, ¿no? Javier, te llevo de viaje imaginariamente desde el río hacia más el centro sur de la ciudad, más precisamente al barrio de Parque Chacabuco, porque nos enterábamos que allí también se pretende llevar a cabo una obra que incluye una mega torre de 22 pisos con el aval, entre paréntesis, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en aprobar esta obra. Y los vecinos y vecinas, de manera autoconvocada, están organizados, resistiendo y oponiéndose a este proyecto. ¿Qué novedades tenés vos al respecto, teniendo en cuenta tú, desde tu espacio político y también desde tu espacio de trabajo, desde la Comisión de Planeamiento Urbano? ¿Estás acompañando? ¿Te pudiste acercar a este reclamo? Bueno, yo particularmente, Nicolás, vivo en la Comuna 7, he vivido en Parque Chacabuco, ahora vivo en la zona de Flores, y bueno, en principio agradecerle a los vecinos que... Paso el aviso para todos los que vivan por ahí, todos los viernes a las 19 horas se juntan en Asamblea y Curapaligüe. Yo me acerqué el viernes pasado para poder conversar con ellos y escuchar sus inquietudes, y también como resultado de esa reunión nosotros presentamos un pedido de informe en la legislatura para que se pueda aclarar la situación, porque tanto con el Código de Planeamiento anterior como el nuevo Código Urbanístico, que es el que se aprobó en el 2008, habilita una altura apenas de 11,20 metros. La Dirección de Interpretación Urbanística, vaya a saber por qué, habilitó la posibilidad de construir una torre de este tipo. Son casi 60 metros, vos dijiste 22 pisos, la realidad es que muy lejos de la realidad del barrio, ¿no? Porque es un barrio de casas bajas particularmente, entonces realmente va a cambiar fuertemente la fisonomía y la identidad del barrio. Y creo que estos casos, ¿no?, tanto como ha reaccionado la gente, los vecinos del barrio, ¿no?, porque la realidad es que son vecinos, gente de a pie, que se ha organizado entendiendo que iban a ver vulneradas las posibilidades de calidad de vida que tienen hoy. Me refiero al asolamiento, a la posibilidad de circulación de aire y también, obviamente, a que los servicios funcionen como tienen que funcionar, ¿no? La luz, el agua, digamos, graves problemas que tiene la zona porque... es deficiente de una muy mala planificación. Y creo que todo esto también nos habilita a discutir la cuestión de fondo, ¿no? Que creo que se está generando una mayor conciencia en materia ambiental y también del desarrollo inmobiliario que viene llevando la Reta en su gobierno, como lo hizo Macri en sus dos gestiones anteriores, donde la propuesta del negocio inmobiliario es algo estructural del proyecto, ¿no? No en vano han vendido la cantidad de tierra pública, porque el circuito es este, mirá, es decir, se agarra tierra pública de la Ciudad de Buenos Aires, se la desafecta del uso público, se pone a la venta, se vende a un privado y después, como empezamos la charla, se rezonifica, es decir, se le da mayor capacidad constructiva para que se pueda realizar un negocio inmobiliario. Y en general son negocios inmobiliarios lujosos y suntuosos, digamos, con lo cual claramente no es la posibilidad de generar una política de acceso a la vivienda, ¿no?, sino que terminan en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive vacíos un largo tiempo esos edificios, porque se utilizan como reserva de valor. Y obviamente lo que hacen también es que el mercado inmobiliario sea regulado por el propio mercado y no regulado por el Estado, ni siquiera alguna mínima intervención del Estado para poder generar políticas públicas que tengan que ver con este acceso a la vivienda que mencionaba anteriormente. Por eso digo que creo que hay que pensar en dar la discusión de fondo, y en función de algo que planteaban también en un año legislativo, no puedo dejar de decirlo también, un año legislativo, perdón, de elecciones, ¿no?, legislativas, también que la gente tome conciencia, ¿no?, inclusive aquellos que acompañaron a la Reta con su voto en el 2019, está garantizado que la Reta va a gobernar hasta el 2023, eso es un hecho. Entonces tenemos una oportunidad, si hay toma de conciencia y si los que tenemos somos parte de un espacio político como nosotros, del Frente de Todos, podemos aportar esa conciencia, la necesidad puntual de que haya un mayor contrapeso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es que está funcionando como una escribanía, cuesta mucho visibilizar estos temas, por eso les agradezco cada vez que se comunican con nosotros, con algunos de los legisladores, no solo del Frente de Todos, también de izquierda, que en realidad en esos temas tenemos coincidencia. Hay que generar esa conciencia para que la gente entienda que, más allá de que la Reta gobierne hasta el 2023, hace falta más oposición en la legislatura para que tenga que haber consensos y no llegar a situaciones Por ejemplo, como cuando se sancionó el nuevo Código Urbanístico, que lo votó solamente el oficialismo. Con 34 votos se aprobó en ese momento. Y obviamente son temas que requieren un consenso no solo de los legisladores, sino con la ciudadanía, porque ahí se terminó de definir la ciudad en la que vamos a vivir por los próximos 20, 30 años. Creo que eso es muy importante, bueno, y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Y te agrego algo más, Javier, a lo que expresás, es que hace falta también consulta al vecino y al vecina y la real aplicación de la ley de comunas y los consejos consultivos, porque entiendo que la Comuna 7 viene laburando muy bien el consejo consultivo, pero bueno, de repente aparecen estos proyectos, ¿no? Que de alguna manera no están contemplados en las verdaderas necesidades de los barrios de la Comuna 7, Flores y Parque Chacabuco. Por último, entonces, ¿los vecinos y vecinas te pudieron acercar alguna carpeta, algún proyecto escrito? ¿Cómo se puede avanzar? Bueno, en eso están trabajando. La realidad es que los vecinos se están organizando, tienen algunas propuestas. El otro día en la misma reunión que participé, alguno planteó la posibilidad de generar... primero que se cumpla la ley, ¿no? Digamos que si van a construir algo que tenga lo que establece la norma actual, ¿no? Que son 11 metros con 20 y no 60. Y por otro lado, también la posibilidad de que el gobierno de la ciudad gestione una propuesta distinta para ese lugar, que podría ser una escuela secundaria, que aunque parezca increíble, en Parque Chacabuco, en el barrio de Parque Chacabuco, no hay ni una sola escuela secundaria pública. Sí. Es decir, no existe en el Parque Chacabuco una escuela pública secundaria. Y bueno, hay muchas faltas también, ¿no? Jardines maternales, digo, surgieron muchas propuestas y están evaluando los vecinos como ciudadanos, digamos, con derechos y obligaciones, alguna propuesta concreta para poder acercar. Y también le están pidiendo al resto de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, para que se acerquen y conozcan los planteos que ellos están haciendo y la gran preocupación que generó en el barrio. Bien, Javier, agradecemos tu participación, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, Nicolás, un saludo grande a todo tu equipo. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Javier Andrade, él es diputado porteño, vicepresidente del bloque por el Frente de Todos.